El conocido conferencista motivador Zig Ziglar una vez dijo: "El dinero no es lo más importante en la vida, pero está razonablemente cerca al oxígeno en la escala de cosas que son indispensables". Sin lugar a dudas, uno necesita dinero para comer y para tener un techo sobre la cabeza. Así que, ¿cómo tiene uno la perspectiva apropiada en este mundo materialista? Hoy aquí en Momento Decisivo, hablando de la necesidad de prometer ofrendar, el Dr. David Jeremiah le mostrará cómo dedicarle su billetera a Dios y hacer que sus pesos y centavos se estiren más. Recuerde que para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Bienvenido a esta nueva edición de Momento Decisivo y gracias por acompañarnos al continuar nuestro estudio en el Antiguo Testamento en el libro de Nehemías. Estamos hablando de reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. Si usted acaba de unirse a nosotros en esta serie de mensajes, quiero que sepa que esta serie de mensajes incorpora 10 maravillosos capítulos. Le lleva paso a paso a observar el proceso mediante el cual Esdras y Nehemías dirigieron al pueblo de Israel. Es tan asombroso para mí que estos principios sean igual de vitales hoy. Sirven porque son principios de Dios. Este es un gran estudio para cualquier grupo o clase de estudio bíblico o simplemente para su propia investigación personal. Usted puede solicitar todos estos mensajes en discos compactos o el libro el cual está por primera vez disponible en español, visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org. Así que abramos la Biblia en el capítulo 10 del libro de Nehemías. Hablemos del siguiente paso en la renovación espiritual: prometer ofrendar. En esta serie de mensajes estamos hablando del tema de la renovación espiritual. Otra palabra que pudiéramos usar es avivamiento. Es interesante estudiar los despertamientos espirituales en la historia y descubrir que en todo avivamiento genuino que se ha podido documentar, siempre ha habido un aspecto de la renovación que tenía algo que ver con nuestra mayordomía y nuestra consagración a ofrendar. Usted tal vez se pregunte qué extraña conexión tiene la mayordomía y las ofrendas con la renovación, pero si se detiene por un momento y recuerda, tal vez captará con los que han estudiado el tema que nuestra mayordomía tal vez sea el indicador más claro del lugar en donde se halla nuestro corazón delante de Dios. Es fácil decir de labios para afuera nuestra consagración al Señor e incluso firmar tarjetas de dedicación, pero lo que hacemos con nuestro dinero es una verdadera indicación del lugar donde está nuestro corazón. La Biblia dice que donde está nuestro corazón, ahí es donde estará nuestro tesoro. Alguien me dijo hace mucho tiempo que si uno quisiera descubrir lo que la gente verdaderamente cree, debe ir con ellos a sus casas y pedirles que le muestren los talonarios de la chequera. Y ahí uno hallará en qué realmente creen. La mayoría de nosotros creemos en casas y viviendas. En nuestro país, muchos creemos en automóviles que nos lleven de un lado a otro. Muchos creemos en la importancia de la hospitalización y seguros. La mayoría de nosotros creemos en atención a la salud y buena ropa y todas las demás cosas que de alguna manera u otra aparecerán en nuestra chequera. Para nosotros es fácil decir que creemos en Dios y que amamos al Señor, y hallar escasa evidencia de eso cuando examinamos la evidencia en blanco y negro. La evidencia en blanco y negro es lo que hacemos con lo que Dios nos ha confiado. Ese es el indicador de en dónde está nuestro corazón. Pero también es cierto, y he meditado en esto en muchas ocasiones, que nuestro dinero es más que un indicador de en dónde está nuestro corazón. Nuestro dinero representa lo que somos. Si se sigue la lógica, se comprenderá que cuando uno va a trabajar para alguien, literalmente nos damos a esa persona. Nos damos en contrato a esa persona y a cambio de nuestra persona o nuestro empleo o nuestra participación, la persona cambia las horas de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y nuestro talento y quiénes somos. Y nos da unas cuantas monedas y dice, debido a tus inversiones en esta exploración en particular, debido a tu dedicación a ese lugar particular de empleo, vamos a tomar lo que tú nos has dado de ti mismo y a cambio te vamos a dar unos cuantos billetes y esos billetes representan lo que tú eres. Y cuando tomamos esos dólares o pesos o lo que sea que representan lo que somos y lo damos a Dios, estamos literalmente dándonos nosotros mismos a Dios y estamos diciéndole a Dios, aquí estoy, me traigo a mí mismo, a ti. Esto representa la realidad de mi vida. Así que, no es difícil entender que uno de los pasos a la renovación, uno de los pasos al avivamiento, tiene mucho que ver con la forma en que lidiamos con nuestras finanzas. Pienso que no es posible estar totalmente en comunión con Dios y fuera de fase en la mayordomía y en las ofrendas. Simplemente pienso que eso no es posible. Sé que no es posible hacerlo porque tenemos clara instrucción en la palabra de Dios en cuanto a cómo debemos dar y cómo debemos funcionar. Y cuando nos esquivamos en cuanto a eso, cuando no lo hacemos, estamos simplemente engañándonos nosotros mismos. Lo sabemos en nuestro corazón porque siempre nos sentimos muy desdichados cuando un pastor empieza a hablar respecto a dinero. Hemos hablado de los pasos a la renovación y hemos dicho que el primer paso es volver al libro de Dios. El segundo paso es tomar en serio nuestra obediencia. El tercer paso es preocuparse por el pecado. El cuarto paso es dejarse absorber por la adoración. El quinto paso es asumir la responsabilidad por la conducta. El paso 6 es prometer ofrendar. Es emocionante ver lo que le sucedió a los habitantes de Jerusalén en el tiempo de Nehemías, cuando ellos ya habían construido las murallas y el proyecto estaba terminado. Y entonces empezaron a leer la palabra de Dios y se dieron cuenta de que en tanto que habían hecho bien todo el proyecto, no estaban en comunión con el Señor y que se habían descarriado y se habían alejado de las cosas de Dios. Y al empezar a leer la palabra de Dios, según leemos en Nehemías 8, Esdras abrió el libro y la Biblia dice que ellos empezaron a llorar. Y empezaron a orar, y empezaron a salir y a obedecer lo que Dios les dijo que hicieran. Y ahora que llegamos al capítulo 10, descubrimos que al empezar ellos a entender la palabra de Dios, se impusieron por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Señor. Dijeron, no estamos haciendo lo debido con el Señor y a fin de estar en comunión con Él, tenemos que poner esto en enfoque. Tenemos que renovar nuestra comunión con Dios en lo que tiene que ver con nuestras finanzas. Oí que un funcionario del Departamento de Impuestos llamó por teléfono a un ministro un día y le dijo, estoy revisando la declaración de impuestos a la renta de uno de los miembros de su iglesia. Y él menciona una ofrenda de una cantidad X a su iglesia. Y mencionó una cantidad realmente elevada. Y le preguntó, ¿puede decirme si en efecto hizo esa contribución? El ministro respondió, no tengo a la mano los libros de contabilidad, pero si no la ha dado, le aseguro que la dará. Si uno se detiene y lo piensa por un momento, esa es una manera de levantar fondos. Esa es una manera de meter la mano en los bolsillos de la gente. Pero Dios tiene una mejor manera. Dios simplemente nos dice en su palabra, esto es lo que quiero que hagan. Al observar esta sección de la Biblia, obviamente colocada en el contexto de la ley del Antiguo Testamento, y nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, aunque cada año que vivo me persuado más de que los principios del Antiguo Testamento, aunque no son obligatorios para nosotros como parte de la ley mosaica, esos principios se traducen a la economía del Nuevo Testamento por igual. Así que quiero mostrarles algunos de los principios en este pasaje del Antiguo Testamento que son conceptos transferibles a su vida y a la mía. En primer lugar, al leer los versículos 32 al 39 se descubre que hay una prioridad en todo esto. Noten que en el versículo 35 habla de las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Versículo 36. Los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados. Y luego, los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas. Versículo 37. las primicias de nuestras masas. Noten en cada una de estas frases la palabra primicias o primogénitos. ¿Qué significa eso? Eso significa que en la economía de Dios, lo que le damos al darle la ofrenda debe ser una prioridad. No debemos darle lo que sobra, debemos darle lo primero. Debemos tomar lo que le pertenece y hacerlo una prioridad en nuestras vidas. Él debe estar en primer lugar. En cuanto al dinero que Dios ha puesto bajo nuestra mayordomía, Él debe ser el primero y debemos darle lo primero de lo que Él nos ha confiado. Una de las cosas que le suceden a los creyentes en el sistema económico en que vivimos es que se agobian con tantas deudas y se sujetan a tantas obligaciones que empiezan a barajear a Dios junto con el resto de sus cuentas. Y así Dios queda en el fondo del montón, porque Él no está llamando por teléfono y diciendo, ya se venció el plazo. Entonces, de repente alzan la vista un día y lo que empezó como una situación supuestamente feliz para ellos se ha convertido en una muy triste, porque no se puede descuidar a Dios en la mayordomía y tener gozo en el corazón, la bendición del Señor en la vida de uno. Es preciso resolver, desde el mismo principio, sea bajo la ley mosaica o no, que Dios espera que la prioridad en nuestras ofrendas sean para Él. Tenemos que desarrollar el hábito de tomar lo que sea que Dios nos haya dado y separar primero la porción de Dios, dándosela de inmediato, sin esperar a que todas las presiones de la vida lleguen y lo hagan a un lado. No conozco a nadie que sea un fiel mayordomo de las cosas de Dios que no haya llegado al punto de poner a Dios como la primera prioridad en su vida y luego darle a Dios la primera porción. ¿Saben lo que sucede? En el proceso de hacer eso, damos testimonio del hecho de que Dios es primero en nuestras vidas y cada vez que lo hacemos, ¿qué se hace en ese proceso? Uno tiene que tomar asiento. Y yo sé la agonía de hacerlo, puesto que yo mismo he estado en ese punto y para mí es igual de fácil de hacerlo como para usted. Uno toma asiento y ve todas las responsabilidades y cuando se ve cuánto tiene y lo que se necesita hacer con lo que uno tiene, se empieza a decir, ¿cómo voy a poder atender esto? ¿Cómo voy a pagar esto otro? Y hay que atender esta otra obligación y las cuentas de los gastos de los hijos se vencen pronto. ¿Y qué vamos a hacer con esto de más allá? De repente, hay una pequeña tentación que se aparece en un recoveco del cerebro. Tal vez simplemente puedo dejar a un lado lo que hago por Dios. Entonces, el Espíritu de Dios llega para convencerle a uno y ese mismo proceso nos lleva a reenfocar toda la vida de nuevo en lo que es más importante para uno y que es andar con el Señor y darle a Él la prioridad en la vida. Así que en este capítulo de Nehemías, primero, hay una prioridad y debemos hacer a Dios una prioridad en nuestra vida y en nuestra mayordomía. Si usted no está haciendo eso, puedo decirle que usted no está sintiendo éxito y satisfacción en su ministerio de dar las ofrendas al Señor. Noten, en segundo lugar, en este pasaje se nos dice que hay un plan. El versículo 32 dice, «Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año». El versículo 34 dice, en los tiempos determinados cada año. En el versículo 35 leemos de nuevo, cada año. Hay un plan. Nosotros nos hemos deslizado a una actitud muy casual en cuanto a la mayordomía en la iglesia cristiana de esta edad moderna. Y es que hemos llegado a pensar que debido a que vivimos bajo la gracia, podemos ser descuidados en cuanto a darle a Dios solo cuando sea conveniente, cuando nos parece bien. Y no tenemos ningún plan. Nos disculpamos diciendo que damos según el Espíritu nos guía. Déjeme decirle algo que sucede en nuestros días. Los que se dedican a recaudar fondos dependen de esa actitud. Ellos saben que si puede atizar sus emociones, pueden inclinarlo a que dé. Porque la mayoría de creyentes no tiene absolutamente ningún plan en cuanto a las ofrendas que dan para Dios. Y sin embargo, aquí, en este pasaje de las Escrituras, hay un plan sistemático que se trazaron de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Tenían un plan y un propósito. En el Nuevo Testamento se nos dice en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí de nuevo. Se nos dice que debemos hacer esto el primer día de la semana. Tiene que haber un plan. Tiene que haber un propósito en todo lo que hacemos? Por supuesto. Sabemos que el primer día de la semana es el que llamamos domingo. El vocabulario del Nuevo Testamento usa una palabra distributiva en este versículo y literalmente quiere decir domingo tras domingo. Uno debe darle al Señor. Ese es nuestro plan. Semana tras semana, cada semana debemos darle a Dios lo que le pertenece. Debemos recordar, hermanos y hermanas en Cristo, que la libertad que se nos ha dado para vivir no hay que confundirla con una actitud espasmódica. Cada vez que se nos antoja, como creyentes de esta generación, en esta dispensación, debemos ser regulares y sistemáticos en nuestra mayordomía financiera. Es una inferencia apropiada que el domingo fuera el día que separara la congregación de Corinto para la adoración pública y que esta costumbre también siguiera en Galacia y en las otras iglesias que organizó el apóstol Pablo. Así que les escribe estas cartas en el Nuevo Testamento y les dice: cada vez que se reúnan en el día del Señor, asegúrense de dar sus ofrendas para las cosas de Dios. Háganlo domingo tras domingo, regularmente, de una manera planeada y sistemática. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice 2 Corintios 9:7, debemos dar como dan en el Antiguo Testamento, sistemática, proporcional y fielmente, y debemos decidirlo en el corazón. La palabra griega que en este pasaje se traduce propuso quiere decir haber escogido de antemano. En otras palabras, Dios nos está diciendo que debemos planear y orar y prepararnos, y no dar al azar o espasmódicamente, sino de acuerdo a un plan. Cada año debemos dedicar tiempo para hablar sobre lo que Dios ha hecho y cómo nos ha bendecido, y determinar por la gracia de Dios, este año esto es lo que voy a hacer por las cosas de Dios y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, y luego comprometernos a hacerlo y pedirle a Dios su ayuda para poner en práctica ese compromiso en la experiencia diaria como creyentes. Pienso que una de las tragedias en nuestras iglesias en general es que tenemos un ciclo de tremendas subidas y bajadas en nuestras ofrendas. Y como saben, la iglesia es simplemente un retrato de los individuos que la forman. La iglesia tiene sus subidas y bajadas en las ofrendas debido a que muchos del pueblo de Dios tienen un ciclo de subidas y bajadas en sus ofrendas. Dios espera que seamos sistemáticos, y Él espera que nos comprometamos, y espera que demos de acuerdo a un plan en forma regular y sistemática. Así que se comprometieron y dijeron: esto es lo que estamos dispuestos a hacer. Vamos a comprometernos a un sistema planeado para el sostenimiento de las cosas de Dios. Ahora, quiero que noten en este contexto que también hay una proporción. Nehemías 10:32 leemos que dice que se comprometieron a dar la tercera parte de un ciclo, que era el impuesto destinado al templo. El versículo 37 habla del diezmo. El versículo 38 habla del diezmo del diezmo. He hablado con algunos en ocasiones en cuanto al diezmo y he notado que hay mucha confusión en el pueblo de Dios en cuanto a este término. Alguien me ha dicho: yo diezmo el 30%. Otro me dijo: yo diezmo el 8%. Pero la palabra diezmo quiere decir 10%. Así que no se puede diezmar el 30%, ni tampoco se puede diezmar el 8%. Si usted está dando el 30%, está dando tres veces el diezmo. Y si va a dar el 9%, no puede usar la palabra diezmo, porque no encaja. El diezmo es el 10%, y en el Antiguo Testamento había tres diezmos que los judíos debían dar. En primer lugar, tenían el diezmo del templo. Este era el 10% anual que se daba a los levitas para el sostenimiento de los levitas en el templo, y era algo que todos debían dar. Se lo daban del fruto de la tierra y de los rebaños y de los atos. Era un reconocimiento de que todo lo que el hombre posee le pertenece a Dios. Este era el primer diezmo. Luego, tenían el diezmo del festival, y esto se halla en Deuteronomio 14. Este era también un diezmo anual dado con el propósito de cubrir los gastos de los festivales anuales que se celebran. Este diezmo se podía dar en la forma de productos, animales o frutos, o se podía convertir en dinero. A nadie se le permitía descuidar su servicio a Dios aduciendo pobreza. Todo judío tenía que dar este segundo diezmo. Ahora, como sabe todo el que sabe sumar, un diezmo más otro diezmo, ya estamos hablando del 20%. Y luego existe un tercer diezmo, o diezmo de benevolencia. Este diezmo se recogía cada tercer año para los pobres. Servía como una especie de seguro social divino. Así que había tres diezmos que los judíos debían dar. Un diezmo para financiar las operaciones del gobierno, un diezmo para respaldar los festivales religiosos y el diezmo de benevolencia. Usted dice, Pastor Jeremiah, de seguro que usted no espera que yo dé el 30% a las cosas de Dios. Ustedes deben entender que los judíos vivían una cultura y una economía en donde el gobierno y la iglesia marchaban juntos. Me atrevería a decir que muchos de nosotros, si le damos al Señor el diezmo y pagamos nuestros impuestos al gobierno, ya estamos más o menos en el mismo lugar en que estaban los judíos. Nos movemos en esa dirección, si acaso no hemos llegado ya allá. Si usted suma lo que paga como impuestos y el diezmo y otros asuntos que da para financiar al gobierno como impuestos estatales e impuestos a la renta y el dinero que le da Dios, si está siendo obediente en su mayordomía, probablemente ya está en algún punto cercano a donde estaban los judíos. Encima de los diezmos también daban otras ofrendas. Al considerar este pasaje bíblico de Nehemías, descubrirá que había muchas ofrendas para diferentes cosas. Los judíos daban una tercera parte de un ciclo como impuesto para el templo, que se usaba para proveer el pan de la proposición, el grano para los sacrificios, y se ve eso en el versículo 32. Daban también del fruto de la tierra durante el descanso sabático, tal como el Señor lo había ordenado. También vivían bajo el año de liberación, estipulación que requería que los judíos cada 7 años perdonaran todas las deudas sin que importara que tuvieran una hipoteca o lo que sea. Al final de cada 7º año debían ir a la persona que les debía y decir, ya no me debes nada. Estoy seguro de que no había muchos préstamos a largo plazo. Seguro que trataría de cobrarlo los primeros 4 o 5 años si pudieran, ¿verdad? Así que los judíos tenían un plan maravilloso para atender todo esto. Y por supuesto, todo esto venía de Dios. Él lo trazó. Él lo puso ahí, ante los ojos de ellos. Ahora, algunos hablan conmigo y me dicen, pues bien, Pastor Jeremiah, no pienso que yo tenga la responsabilidad del diezmo porque no estoy bajo la ley mosaica. No, usted ha sido bendecido mucho más porque está de este lado de la cruz. Está bajo la gracia. Y simplemente no puedo imaginarme que alguien discuta desde la perspectiva de que ellos dieran el 10% al Señor bajo la ley mosaica y que bajo la gracia ya no se tenga que hacer eso. Que podemos salirnos con la nuestra dando el 3 o 4% o lo que sea y sentirnos bien. Amigos y amigas, si bajo la ley mosaica se nos exige que demos el 10% al Señor, ¿cuál debería ser nuestra actitud como miembros de la Iglesia de Dios en la economía de la gracia? Agustín de Hipona, uno de los patriarcas de la iglesia que vivió hace mucho tiempo, dijo, «Nuestros antepasados abundaron porque daban a Dios los diezmos, pero ahora, debido a que nuestra devoción a Dios ha cedido, la imposición de impuestos ha avanzado. Somos renuentes a darle a Dios dándole el diezmo, y ahora se nos está quitando todo. El recaudador de impuestos nos quita lo que Cristo no pudo recabar». ¿No les parece eso interesante? Es interesante pensar en lo que sucedería incluso en nuestros países, supuestamente bajo la influencia cristiana, si el pueblo de Dios diera como deben dar de manera responsable. Así que en este capítulo vemos este principio. Ahora, en cuarto lugar, encontramos un propósito en todo esto. Primero, en el versículo 34 y en otros lugares se nos dice que dieron de esta manera para poder obedecer la ley de Dios. ¿Por qué dieron de esta manera? ¿Por qué se impusieron esta obligación? ¿Por qué dijeron, vamos a dar esto y lo otro y vamos a hacerlo de esta manera? Porque leyeron en el Antiguo Testamento y encontraron que esto es lo que Dios dice que deben hacer. Así que simplemente creyeron la palabra de Dios y dijeron, si Dios dice que debemos hacer esto y queremos renovación en nuestras vidas y queremos tener ese sentido de comunión con Dios y reconstruir estos muros, no es suficiente que nos hagamos el propósito. Entonces, si Dios dice, hagan esto, vamos a ser lo suficientemente ingenuos como para hacerlo. Así que, lo hicieron de acuerdo a la ley mosaica. No es sencillo, cuando lo reducimos hasta el mismo mínimo común denominador, darnos cuenta de que para que uno goce de las bendiciones de Dios sobre la vida de uno y Dios nos dice hacer cierta cosa y uno se obstina en decir, no, no voy a hacerlo. Que no se pueda esperar gozo de la bendición de Dios si se está resistiendo a la directiva de Dios en la vida de uno. Hay muchos creyentes que se están perdiendo la bendición de Dios en su vida porque no creen en la palabra de Dios respecto a la mayordomía y a las ofrendas. Simplemente no confían en Él. Dios promete suplir nuestras necesidades. Él dice que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, pero nosotros decimos, no, no te creo. Yo voy a cuidarme a mí mismo. No puedo darte el 10%. No puedo hacerlo ahora, Señor. No puedo confiar en ti. No solo dieron con el propósito de someterse a la ley de Dios, sino que dieron para sostener a la casa de Dios. Noten en el versículo 39, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Se comprometieron a las cosas del Señor y lo hicieron una prioridad en su vida. No tengo respuestas para todas las preguntas, pero sí podemos hacer nuestros propios cálculos. De nada sirve prestar atención a lo que no estamos haciendo, pero sirve de mucho pensar en lo que sí podemos hacer. Quiero animarle a que usted haga eso al reflexionar sobre esta verdad. Nuevamente, le animo a que ordene su ejemplar para que, así, pueda compartir estas verdades con sus familiares y amigos. Volveremos a este mismo tema cuando volvamos a reunirnos mañana. Que tenga un muy buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 6. Prometer ofrendar. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California. 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.